lo que me pasa? ¡Hagan algo! Señor, tiene dolor en la parte... Señor, ¿dónde se localiza el dolor? ¡Ayúdenme! No nos dirá nada si no le quitamos el dolor. Su condición no mejora. Doblen la dosis. Ya se hizo. ¿Llegamos tarde? Sí. Se muere. ¿Qué tiene? Una taquicardia compleja. ¿Usted diagnosticó? Él lo hizo. Estamos electrodos. Listos. A un lado, despeje. El paciente murió clínicamente un minuto. ¿Cuánto más va a durar el dolor? Once de la mañana, 10 minutos, y es tiempo de conectar con la doctora Susana Echegoyen en nuestro consultorio de politraumatismos. ¿Qué hace, Susana? Buen día. Buen día. ¿Qué es esa cortina dramática donde la gente sufre y le pasan cosas espantosas? Una excelente apertura para dar paso a una persona como vos, Susana, mirá. No, bueno, pero hay que cambiar el concepto cultural de salud, ¿eh? Porque eso que mostraron es cuando ya la perdiste. ¿Por dónde empezamos a cambiar el concepto cultural de salud, Susana? Son siglos de historia. ¿Por dónde arrancamos? Sí, bueno, son siglos de historia, sobre todo en la medicina occidental, ¿eh? El concepto de salud mezclado con curar la enfermedad es una cosa bien chiquita, bien occidental, como somos los occidentales, ¿viste? Uh-huh. El positivismo tiene problemas severos con esas cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la cuestión. Mira, te voy a decir una frase muy interesante de mi gran maestro Floreal Ferrara, ¿no? Él definía salud de una manera muy distinta y le pegaba con un caño a la definición de la OMS, que es horrible, porque es disciplinaria. Viste que la OMS dice es el completo bienestar psicofísico social. Uh-huh. Bueno, no es eso la salud, es una disciplina. Eso es el camino hacia la enfermedad. Floreal, un gran maestro, un gran sanitarista que muchos tuvimos el privilegio de conocer y que nos enseñara, decía siempre todo lo contrario. Decía, la salud es lucha. Mm. Es rebelarse contra lo que a uno no le gusta y contra lo que no está bien. Y en esa lucha está la posibilidad de ser saludable. Así que verás que tengo un concepto de salud que es antagónico con el del disciplinamiento occidental. Sí, igual me pongo a discutir con vos también la idea, porque la lucha, he visto cómo enferma a mucha gente también, ¿no? Porque puede llevar a frustraciones fuertes en no conseguir los objetivos. Bueno, pero el que lucha por lo menos tiene la posibilidad de cambiarlo. El que ni siquiera lucha solo tiene el camino de la enfermedad. Yo prefiero la ignorancia, Susana, mirá lo que te digo. No, no digas eso, ¿cómo decís eso? Es un chiste, Susana. Susana, recién siempre vos... es mejor saber, siempre. Recién sí. Mencionabas la medicina occidental, lo cerrada, lo tosca que sí, es. Y queríamos conversar un poco y debatir acerca de las terapias o lo que se llama medicina alternativa. Y sobre todo, ¿qué de cosas se meten dentro de esa bolsa? ¿Cuáles pueden incorporarse y cuáles en realidad no son más que un mito? Mira, yo primero discuto el término alternativa, ¿sí? Porque alternativa es dejarle el lugar hegemónico a esta medicina que tenemos, que es ineficaz, que es inhumana, que no resuelve los problemas de nadie, que no se conmueve con el dolor, ¿viste? Yo escuchaba la cortina esto, ¿no? Me duele, ¿cuándo me va a dejar de doler? Mucho aparato y poca percepción y poca solidaridad humana. Es un médico, eso, si no tiene eso, no tiene nada. Entonces, yo me niego a alternativas. Yo digo, hay otras medicinas que no son exactamente, tanto dentro de la medicina occidental como fuera, que no son las que dictamina el establishment, que lamentablemente dictamina muy frecuentemente, demasiado frecuentemente y cada vez más frecuentemente, de acuerdo a intereses económicos. La medicina es una gran productora de plusvalor, ¿no? Entonces, hay toda una invasión ahí del área del tratamiento, del diagnóstico, que tanto dentro de la medicina occidental como fuera, porque tampoco es que lo que se llaman alternativas esté ajeno a esa lógica capitalista, y eso es lo que la gente debe entender. Me parece que todos tenemos que pensar en eso. Entonces, Las medicinas que no son la medicina alopática tradicional. ¿Qué hay ahí? Bueno, esa es una bolsa muy complicada, también marcada esa bolsa por los negocios. Entonces, hay cosas serias, ¿qué quiero decir cuando digo serio? Y quiero decir que tiene un método. La homeopatía, por ejemplo. Por ejemplo, yo no acuerdo con la homeopatía, pero eso no quiere decir que la homeopatía no tenga un método y una concepción, que yo no la comparto, pero que nadie diría que no es seria, ¿ok? Tiene un método de trabajo, tiene reproductibilidad en sus resultados, entonces es otra opción, que es la alopática, a la alopática o medicamentosa tradicional. Y después... tenemos la medicina china, por ejemplo. La medicina china, de la medicina china como carrera, estoy hablando de la formación completa, que fuera del marco oriental es muy complicada, porque entender esa mirada del mundo, que es totalmente diferente a la nuestra, a nosotros nos cuesta mucho porque estamos formados en el pensamiento occidental. Entonces, esa es una primer barrera. Pero hay academia en la medicina china, y academia muy seria, que también publica y también muestra, y que tiene una concepción desde lo que es el cuerpo humano a lo que es la terapéutica, muy diferente y muy ajena a la nuestra, y eso no quiere decir que no sea respetable. Y después tenés, por ejemplo, bueno, disciplinas como la que en este momento yo vengo de la medicina más tradicional. Vos te imaginas que yo fui terapista intensiva muchos años, fui coordinadora de clínica de un equipo de cáncer, o sea, vengo de la formación más dura y más ortodoxa de la medicina occidental. Sin embargo, en este momento mi práctica no está ligada a eso, de lo cual no reniego en muchos sentidos, porque tampoco el problema siempre es la academia. El problema es qué se hace con eso, ¿verdad? Entonces, yo hago rehabilitación por fuera de lo que es la traumatología y la ortopedia occidental, que a mí me parece que, a mí solo no, hay cantidad de bibliotecas que dicen que es una catástrofe, que esa mirada no sirve, excepto el aspecto quirúrgico de la especialidad cuando no hay más remedio, que no es cuando se usa, es cuando no hay más remedio que operar, que es muy distinto a hacer de eso una práctica. ¿Y cómo es lo que estás haciendo en materia de rehabilitación? Y nosotros hacemos una cosa que se llama biomecánica aplicada al movimiento, que hace trabajo corporal. Los invito, cuando quieran, hace trabajo corporal en gente sana a gente muy enferma, con escoliosis, con patologías de columna, con patologías múltiples. Y es un camino de trabajo del cuerpo con una concepción corporal que tiene que ver con la escuela francesa y un poco también con la oriental. Una de sus fundadoras fue vietnamita, una gran fisiatra, especialista después en escoliosis, que se refugió en Francia. Y bueno, hay un método ahí, hay una reproductibilidad, hay un cuerpo teórico del cual se parte, también es serio. Y después, bueno, y como eso hay una larga lista, después con eso se mezclan focos particulares. Por ejemplo, vos decís fitoterapia. ¿Qué quiere decir fitoterapia? Bueno, fitoterapia quiere decir que hay un montón de hierbas y vegetales naturales de todo tipo que son útiles desde el punto de vista terapéutico, cosa que por supuesto es cierta. De ahí sale gran cantidad de la medicina y de los medicamentos occidentales. Y hay una cantidad de chantada muy importante también. Entonces, en esa bolsa ya, si vos me decís, bueno, a ver, la gente que impone manos, bueno, a ver, la gente que te hace comer gorgojo, bueno, a ver, no quiero decir los quiroprácticos, porque la quiropraxia tiene un aspecto académico que es interesantísimo. Lo que quiero decir es que ese mismo capitalismo que transforma la medicina occidental en esto, en esto que es un gran negocio donde el paciente cada vez queda más relegado, también usa una serie de eufemismos que los mete en la misma bolsa como si tuvieran la misma seriedad. Entonces, no todo es lo mismo. Susana, no todo es lo mismo, y la gente debería preservarse en cuanto a, bueno, a ver, ¿quién lo formó? ¿Cuál es la seriedad de su formación? Pues yo no tengo problema con la magia, ¿eh? Yo creo en esas cosas, soy vasca. No, en serio, soy vasca. No te puedo explicar que los aquelarres eran reuniones altamente terapéuticas y que el manejo de las hierbas, las pócimas, etcétera, es un mundo muy poderoso en manos en que se sepa hacer. Lo mismo que los los encuentros chamánicos, decía, hay una serie de prácticas que en contexto tienen mucho sentido, fuera de contexto no, y sobre eso se montan las revistas y la televisión que muestran a, qué sé yo, venga, que le curamos el cáncer en 10 días imponiéndole las manos o tomando el jarabe sacado del lapacho. Bueno, eso es negocio puro, no tiene nada que ver. Entonces, hay una falsa dicotomía, creo yo, entre lo alternativo y lo no alternativo, que es lo que tiene base teórica, práctica y método científico, reproducible, y lo que no lo tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo demás no sirve, no sirve. Lo espiritual no es, sí, claro que sí, ¿cómo que no? Es como decir que no sirve el psicoanálisis eso. Yo creo que sí sirve, lo que pasa es que eso no es medicina, digamos, es otro camino en la vida que está buenísimo y que yo creo que hay que alejarlo de los médicos, que son personas peligrosas. Sí, también terminamos en lugares, no sé si insólitos, pero a mí me han curado el empacho con una cinta, Susana, lo han hecho, es una cuestión de fe eso, ¿qué hay detrás de todo eso? Por supuesto. La cura habitual del empacho, con lo que se llama tirada del cuerito, tiene una base científica y las matronas y las viejas brujas la saben hacer maravilloso. Yo también te quiero decir, porque los que manejamos la cuestión muscular, que tiene que ver con un toque que despega la musculatura y estimula el plexo celíaco, que es un plexo nervioso que estimula y es el que controla las secreciones gástricas. Entonces, cuando uno está, la gente que dice empacho es una indigestión, comiste mucho. Entonces, esa estimulación hace que la persona se le estimule el intestino, puede ir al baño y entonces eso resuelve el tema. Esto tiene una base científica, ¿okay? A ver, te voy a dar otro ejemplo. Que eso viene de la medicina popular, es muy distinto a la cosa comercial, esto que estamos hablando. La cura del zóster, que la gente le dice, bueno, ahora no me sale, espera, ya me va a salir, pero la cura del herpes zóster, la culebrilla, con tinta china, tiene una base, la tinta china diluye la membrana que protege el virus. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que se infecta. Y en este momento hay cosas mejores para poner y para tomar. Pero no es que sea loco, que es que la tinta china es mágica, ¿me entendés? La tinta china disuelve la cápsula que protege al virus. Ahora, ¿qué aspecto tiene eso de mito popular? Viste que la gente dice, si se te juntan, te morís. Bueno, no se te pueden juntar nunca. Como sandía y vino. Porque sigue el trayecto de los nervios intercostales, que en el medio no están, están debajo de cada costilla para cada lado. O sea que juntarse no se te van a juntar nunca. Doctora, ¿sandía y vino se puede cruzar o no se puede cruzar? Sí, claro, lo que pasa es que cae muy mal, claro, cae muy pesado. Si encima vas y te la comes y te metes al mar, pero escúchame, tengo un plan maravilloso. Comemos sandía con vino y después venís vos atrás a curarnos el empacho. Bueno, ¿viste cómo es esto? Yo no soy partidaria de masticar. Les quiero decir que yo no soy partidaria de desmembrar entomológicamente mitos populares, porque eso es quitarle poder a las culturas populares. Por supuesto. Y las culturas populares siempre son sabias. La gente no anda haciendo pavadas. La gente hace lo que puede con lo que tiene. Y en general, el que lo hace lo sabe hacer. El problema es cuando lo hace alguien que no pertenece a esa cultura o eso es tomado desde el punto de vista comercial. Y entonces ahí ya hay una mezcla peligrosa. Doctora, la queremos mucho, le mandamos un saludo y que tenga un hermoso fin de semana. Yo también lo quiero. Un besito grande. Susana Echegoyen, nuestra doctora en el consultorio de politraumatismos. El tomate no cura el cáncer, señores. Escúcheme una cosa, no quise decirle nada a Susana porque se va a calentar, pero viste que fui el otro día a lo de la medicina china del chequeo. Sí, el chequeo. Chequeo 20 pesos, qué lindo que fue. No sé si se va a calentar, ¿eh? Yo creo que hay una sabiduría tal vez muy simplificada, muy comercializada, pero las manos, los pies son mapas para la medicina china, hay puntos, hay conexiones, entonces hay un diagnóstico posible. No sé si te lo hace una agujita eléctrica. Pará, escuchame una cosa, 20 pesos sale un jorjito ahí más o menos. Ahí te hacen un chequeo, te ponen la picana ahí en la mano y te dicen, vesícula, te dice el chino. Ahí está la industria, ahí está el mercado, la industria médica. ¿Por qué la salud es tan cara? Ajá. Pensalo. Me quedo pensando en el rincón y pensalo.